Mundofonías. Mundofonías. Oh. Estás oyendo Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a rebuscar por las músicas de todos los rincones del planeta, elegirlas y dártelas a escuchar allá donde estés. Y empezábamos este programa con esta música tan particular que llegaba de Corea, ¿verdad, Juan Antonio? ¿Qué era esto tan interesante que hemos oído? Pues se trata de una artista a la cual he tenido el gusto de conocer y de ver en directo precisamente el mes pasado en su país, en Corea, en la ciudad de Seúl, Lee Narae. Aunque si recordáis, los oyentes de Mundofonías, en alguna ocasión ya la habíamos escuchado anteriormente, pero en este caso suena con motivo del programa especial de hoy, que digamos que es la segunda parte del viaje a Corea que tuve el gusto de hacer, como digo, en el mes de octubre, cuya primera parte ya escuchábamos la semana pasada con ese viaje a la ciudad de Jeonju y a su festival Sori, al Jeonju International Sori Festival, trayéndonos las músicas que sonaron por ahí. Pues ahora estamos en la segunda parte porque después nos trasladamos a Seúl, a la capital, para incorporarnos al Journey to Korean Music. El Journey to Korean Music es una iniciativa a través de la cual se invita a diversas personas relacionadas con el mundo de la música. En este caso, pues había directores de festivales, de museos, programadores y también periodistas relacionados con esto de las músicas del mundo. Ahí estaba, por ejemplo, nuestro colega australiano Seth Jordan, que es, por ejemplo, uno de los miembros de la Transglobal World Music Chart, y también pues estuvo el que os habla, Juan Antonio Vázquez, por ahí disfrutando de maravillas como esta artista, Lee Narae. Ella participaba dentro del marco del PAMS, que es un mercado de músicas escénicas que tiene una programación musical y que coincide en los días con el Journey to Korean Music. Y por lo tanto, todos estos delegados fuimos a ver algunos de los conciertos que se celebraban con motivo del PAMS. Y uno de ellos fue el de Lee Narae. Una artista, como veis, singular, expresiva, sobre la escena, es tremendamente atractivo lo que hace. Es una mezcla de prácticamente teatro con música. Y si en el pasado programa de Mundofonías oíamos ese canto pansori, ese canto narrativo en su versión más tradicional, pues lo que hace Lee Narae es llevarlo a otro terreno, con otra instrumentación, contando también esas mismas historias. En este caso, por ejemplo, la historia en cuestión la cuenta desde el punto de vista de la mujer, que aparece en la versión, digamos, canónica como un personaje secundario. En fin, pues le da un poquito la vuelta y hace esta cosa tan estupenda. Pues qué suerte, Juan Antonio. Y también, si no estoy equivocada, viste a este grupo, un cuarteto de música tradicional. Bueno, también han hecho un poco mezcla con otros estilos, pero ellos tocan instrumentos acústicos, se llaman Namu, y los viste además en una especie de ciudad antigua, ¿no? De casitas así con techos curvos. Efectivamente, pues fue en el pueblo, la aldea de casas tradicionales de Namsagol, en el propio centro prácticamente de Seúl. Pues qué bien, allí Juan Antonio vio a este grupo Namu, como decimos, que tocan instrumentos tradicionales como el degun, que es una flauta travesera, el yangun y el ayan, que son respectivamente un dulcimele y una cítara, el yangu, que es un instrumento de percusión que se percute por los dos lados, también otros instrumentos variados de percusión y contrabajo. Y Juan Antonio ha elegido para nosotros esta pieza dentro de su disco Song of Willow, canción del sauce, el tema Both Sides, ambos lados. Escuchábamos la música de este grupo Namu. El disco lo firman como Music Group Namu, aunque el nombre propiamente del grupo es Namu, efectivamente. Escuchábamos esta pieza evocando también el concierto que nos dieron en ese ambiente tan íntimo en una de esas casas tradicionales del poblado Namsangol, en la propia ciudad de Seúl, una zona que estaban preservadas esas casas. Y bueno, fue muy agradable porque además de ver a este grupo, luego estuvimos ahí tomando el té sentados en el suelo con unos cojincitos muy bonitos, departiendo amigablemente en lo que os estamos contando, es decir, el Journey to Korean Music, que tuvo lugar entre los días 6 y 11 de octubre. Yo me incorporé el día 8 porque, como ya hemos comentado, pues venía de la ciudad de Jeonju y el festival duró hasta el día 7, así que el día 8 viajé, cogí el tren hasta Seúl y ahí ya pues me pude incorporar al Journey to Korean Music, así que algunas cosas me las perdí, pero también algunas de ellas sonarán. De momento vamos a seguir con esa bonita tarde que pasamos el miércoles 10 de octubre con ese concierto inmersivo, como le llamaron los del grupo Namu, pero es que después también ocurrió algo muy curioso. Se montó una especie de recorrido por el parque circundante en el cual te ibas, nos dividimos en varios grupitos de 2, 3, 4 personas y te ibas encontrando músicos en diversos lugares y te sentabas a ver y te tocaban una pieza. Es decir, sentados pues como a metro, medio metro de distancia en esos conciertos tan íntimos y encima pues en ese lugar tan bonito, rodeados también en este caso pues de la naturaleza del parque. Así que fuimos viendo sucesivamente a los componentes del colectivo Namu Ryong. En este caso, Kim Nam Ryong tocando el Haegum, un modo de violín tradicional bastante parecido al Erhu chino. El Kayagun, que es un tipo de salterio habitual en la música coreana, lo tocaba Moon Se-mi. El Daegun, la flauta travesera Park Myung-gui. Y la cantante Cho Hui-sun nos hizo una demostración de canto Jonga. Como digo, cada uno de ellos estaba situado en una parte diferente del parque. Había que ir haciendo un pequeño recorrido para encontrarse con ellos y fue, pues, la verdad, como os podéis imaginar, una experiencia bien bonita. Vamos a escucharles a todos ellos juntos, los componentes de este proyecto Namu Ryong. 당신의 요즘은 어떤가요? 당신은 왜 이곳에 오셨나요? 만나서 반갑습니다. 당신만을 위한 연주를 들려드리겠습니다.

Sigues en Mundofonías y continuamos repasando música que ha traído Juan Antonio de Corea de su última visita con motivo del festival Sori y también del PAMS, una feria de artes escénicas y música, dentro de la cual también estuvo en el Journey to Korean Music, un encuentro profesional con un selecto y pequeño grupo de delegados internacionales que han asistido a conciertos de artistas de allí, de Corea del Sur. Hemos oído a The Tune, este grupo, un cuarteto que toca instrumentos, digamos, tanto occidentales como de su propia tradición, de su tradición, el Hagyum, que es una especie de violín con dos cuerdas solamente. También tocan piano y percusiones variadas. Sí, no solamente coreanos y occidentales, incluso había alguna percusión, como dices, africana y de otros lugares. Mezclaban bastantes influencias este grupo The Tune, al cual vimos actuar en un lugar que ya habíamos visitado previamente hace 2 años, porque es la segunda vez que quien nos habla tuvo el placer de asistir al Journey to Korean Music, lo cual, por cierto, no es muy usual. De hecho, cuando vas te dicen, bueno, aquí vamos invitando a gente, pero solo podemos invitar una vez, así que no os hagáis ilusiones de que vais a volver a disfrutar de esta maravillosa viaje por la música coreana. En mi caso no fue así, entre otras cosas porque yo un poquito me colé porque al estar los días anteriores en el Festival de Sori y ver precisamente que la semana siguiente se desarrollaba la edición de este año del Journey to Korea Music, pues le dije, oye, pues que si queréis me acerco a Seúl y tal. Y efectivamente, pues me acogieron muy amablemente, con lo cual, pues en este caso no se cumplió esa regla de que solamente una vez en la vida irás al Journey to Korean Music. En mi caso, pues han sido 2, fíjate, qué suerte. Bueno, pues hemos, como dice Araceli, disfrutado con la música de The Tune, en un curioso espacio que tiene locales de ensayo, salas de conciertos, bueno, está muy bien preparado, se llama Platform Chandong 61, está construido todo con contenedores de esos que llevan los barcos, pero recondicionados para ubicar todo este tipo de actividades. Y en él, pues ya como os cuento, es la segunda vez que he tenido el placer de estar, después de hace 2 años también ver algunos conciertos por allí. Y en esta ocasión, además de The Tune, por ejemplo, pudimos ver la música de este otro proyecto, Dongyang Gosupa. Este grupo se llama Dongyang Gozupa, presentaba un espectáculo llamado Strange Harmony, Extraña Armonía, en ese concierto dentro del Journey to Korean Music 2018 que os estamos contando en esta edición de Mundofonías en Seúl, la capital de Corea del Sur. Una percusión y un bajo eléctrico poderosos como de una banda rockera unidos al sonido del Jangum, un salterio percutido, un salterio de martillos tradicional coreano en este caso, y en ocasiones también aparecía el clarinete piri. Esa es la propuesta de este grupo, Dongyang Gozupa. Y en esa misma velada vimos a otro artista, en este caso Juan Gina. Y Juan Gina es multiinstrumentista, toca por ejemplo el salterio de cuerdas pulsadas, el komungo, y también un instrumento bastante similar, solo que se toca con un arco, como es el ayen. También percusiones, etcétera, etcétera. De hecho, el concierto que hizo pues estuvo basado en estos instrumentos y en diversos juegos de bucles, ecos, con el sonido de los mismos y también con su voz. Pero la vamos a escuchar en una faceta más, iba a decir tradicional, aunque esta música realmente no es muy antigua o tradicional. Es un género, digamos, urbano y relativamente moderno. Empezó a practicarse a partir del siglo XIX y nos estamos refiriendo al sanjo, que son esas diversas escuelas y tendencias de música para diversos instrumentos. Por ejemplo, el komungo, tocado al estilo de Han Gapduk, que es lo que vamos a escuchar a continuación en las manos de Juan Gina.

Sigues en Mundofonía, seguimos repasando los artistas que han estado presentes en el Journey to Korean Music, viaje a la música coreana. Lo digo en inglés porque además, pues claro, tiene una intención claramente internacional, por lo tanto hay muchas cosas que están en inglés. Por ejemplo, parte del nombre de este grupo, que es 4, 4, pensamos in, en inglés, y nori, que es en coreano y quiere decir algo así como tocar música, así que sea como 4 en el toque. Y es que es un cuarteto con instrumentos principalmente tradicionales, como el ayen, que ya hemos mencionado anteriormente, que es una cítara que se toca con arco, el degum, que es la flauta travesera, el hegum, que es esa especie de violín con dos cuerdas, y el komungo, que es parecido al ayen, es decir, una especie de cítara, pero se toca pulsando las cuerdas con un palito. Y el concierto de Forinori no os puedo contar porque fue precisamente uno de los que no pude ver, pero me hablaron bastantes maravillas, ya que tuvo lugar en un entorno bastante bonito, en un templo tradicional por la noche, iluminado así con velas y con cosas así. Así que un ambiente bastante especial. Fueron los dos primeros días que yo, como os comentaba, pues estaba todavía en el Festival de Sori, a un par de cientos de kilómetros. Y seguimos repasando algunas de estas propuestas musicales que se dieron a conocer a este grupo de delegados internacionales, entre los cuales estaba representado Mundofonías, con este que os habla, durante esos 6 días en Seúl, en Corea del Sur, ese Journey to Korean Music. Y esos días también tuvimos la oportunidad de escuchar en directo la música de esta propuesta, que también recoge elementos de la música tradicional coreana, en este caso entremezclándolos, sobre todo con pinceladas de jazz. Son Gun Ye-chan Trio. Thank you. Escuchábamos al Gun Ye Chan Trío con esta pieza que ellos titulan Crazy Aridang. El Aridang, como sabéis, es un tipo de canción coreana bien popular que ellos tratan de esta forma tan loca, según dicen. Crazy Aridang, el Aridang loco. Es una formación que se fundamenta, pues eso, en los sonidos y en las armonías del jazz, con una guitarra y un contrabajo, y también en la música tradicional coreana, sobre todo con el uso de ese oboe llamado piri, en las manos de Gun Ye Chan, que da nombre al trío, Gun Ye Chan Trío, que acabamos de escuchar. Y seguimos en una tesitura diferente, pero también con elementos parecidos, como son la música coreana tradicional y el jazz. En este caso se trata de este grupo, Seum. También es un grupo que ha sonado aquí en alguna ocasión, si no me equivoco, en Mundofonías. El nombre del grupo se escribe S-E-U-M. Y como siempre os recordamos que para ver los nombres de estos artistas, los títulos de las piezas, los títulos de los discos, pues nada mejor que acudir a la página web mundofonías.com, donde además podéis escuchar siempre todos los programas que hemos emitido cuantas veces queráis. También os podéis suscribir al podcast, os podéis suscribir al boletín mensual de noticias, etcétera, etcétera. Mundofonías, que es un programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del sistema solar, y que en este caso se fundamenta en esas experiencias que hemos vivido en Corea del Sur, en Seúl, en el Journey to Korean Music, entre los días 6, en realidad desde el 8, que es cuando yo llegué, hasta el 11 de octubre. Damos las gracias a toda la organización por su amabilidad y también por la muy cuidada selección y puesta en escena y en situación de cada uno de los conciertos. La verdad es que es una experiencia, como digo, de esas que no se olvidan. Y como decía, pues vamos a escuchar al grupo Seum, con el cual nos vamos a despedir ya. Una curiosa formación que, por un lado, utiliza instrumentos también de la tradición coreana, como el ya citado muchas veces salterio de cuerdas pulsadas kayagum, también percusiones tradicionales como el tambor jangu o los gongs, las voces, y luego, por otro lado, tiene como una pequeña sección de jazz, un saxo, una trompeta que alterna con un fiscornio y un contrabajo. Esa es la curiosa propuesta de Seum, grupo también sumamente interesante que pudimos disfrutar en este Journey to Korean Music. Y por fin ya nos vamos a despedir después de tanto darle al pico con la música de Seum desde Corea. Esta pieza titulada El otro lado, de su disco Korean Breath. algo así como aliento coreano. Con él, Mundofonía se despide hasta la próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!